quieres que te dé la vida, vida, vida. Y tú no pones nada. Qué pronto que olvidaste todo aquello que juraste, con el viento se voló. Quieres que te dé la vida y me dejas tan solo, llorando tu recuerdo, muriéndome en silencio, perdido por tu amor. Volver a creer resultaría tan difícil para mí. Volver a besar sería comenzar un nuevo amor. Volver a creer resultaría tan difícil para mí. Volver a besar sería comenzar de nuevo. Por ti. Por ti.